es por un lado un llamado muy claro, pues, a todos los venezolanos a la participación, a que cobremos conciencia acerca de la importancia de esta oportunidad que tenemos el próximo 6 de diciembre. Por otro lado, es un muy serio emplazamiento a el Consejo Nacional Electoral, a la directiva del Consejo Nacional Electoral, para que actúe de acuerdo a ese interés supremo, que es la paz de la nación, que se puede preservar, que se puede conservar, que se puede promover única y exclusivamente si es atendido, si es acatado el dictamen del pueblo a través del voto libre, de la participación libre. En tercer lugar, es también claro el llamado que se hace a la Fuerza Armada Nacional, en particular a los integrantes del Plan República, para que cumpla su cometido de dar garantía a todos, subrayo, todos los ciudadanos y todas las opciones políticas participantes en este proceso.